Me encuentro con Sebastián Enríquez, secretario general del SUTE, en este momento en las puertas de la legislatura. ¿Cuál es el reclamo, Sebastián? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nosotros hemos presentado un pedido a todos los presidentes de bloque en diputados de que no aprueben este presupuesto provincial, y les hemos elevado un informe y una síntesis de ese informe explicando cuál es la situación de la educación dentro del presupuesto provincial. Los datos centrales a puntualizar son los siguientes. Por un lado, por tercer año consecutivo se disminuye el papel, digamos, el porcentaje del presupuesto educativo dentro del presupuesto provincial. Pasa a representar hoy cerca de un 20% del presupuesto provincial. Y acá es importante recordar que la Ley Provincial de Educación, la Ley 6970, establece que el presupuesto educativo tendría que ser un 35% del presupuesto provincial. Siendo muy benévolos en el cálculo, porque hay distintas formas de calcularlo, en la podríamos ser más benévolos con el gobierno, el presupuesto educativo debería aumentar cerca de un 20% para estar en ese 35% del presupuesto provincial. Después hay que decir que este presupuesto educativo aumenta un 38% en relación al del 2018, mientras que el presupuesto provincial aumenta un 40 y pico%, un 46%. Es decir, va por debajo de lo que aumenta el presupuesto provincial, y la inflación se calcula, según el propio Banco Central de la República Argentina, lo que se llama la encuesta de expectativas del mercado, puede estar cerrando en un 50% este año. Para que no haya un recorte real, vos tendrías que aumentar por lo menos lo mismo que la inflación acumulada este año, para decir que vos vas a gastar el año que viene lo mismo que el año pasado, no perder, digamos. Bueno, un 38% queda muy debajo de un 50% y el 40 y pico general. Lo otro importante a señalar es que hay áreas que sí han aumentado. Es decir, si una baja es porque otra sube. Y por ejemplo, deuda pública aumenta más de un 76% el pago de deuda. Y aumenta la partida para el Ministerio de Economía y Obra Pública. Es decir, obra pública aumenta convenientemente en año electoral, ¿no?, para que se puedan sacar fotos los candidatos del gobernador inaugurando obra pública a costa del presupuesto educativo. Bueno, con todos estos elementos le hemos planteado en el informe a los diputados que este presupuesto no se debería aprobar y se debería abrir un debate público sobre las prioridades en el presupuesto. Sabemos que las condiciones de edilicia de varias de las escuelas son deplorables, ¿no es cierto? ¿Por qué el gobierno no está destinando a las condiciones de las escuelas de varios departamentos y de la provincia de Mendoza en general? Hay una contradicción entre varios elementos. Por un lado, el gobierno argumenta, y es cierto, que han aumentado las partidas para infraestructura bastante, porcentaje muy elevado en comparación con antes. Es cierto, partiendo un piso muy bajo y han elevado un porcentaje importante. Pero después, ¿qué vemos? Que hay una subejecución en general de las partidas presupuestarias. Es decir, se presupuesta una cosa, pero después cuando cierra el año podemos constatar en el sistema público de datos que se ejecutó menos. Por ejemplo, el año pasado se ejecutó un poquito más del 60% de lo que se había presupuestado. Este año también viene de subejecución. Lo que pasa es que todavía hay que esperar que cierre el año para ver de cuánto es. Entonces, por un lado, te tiran un dato, pero después, en realidad, insisto, lo que se ejecutó es menos. Y ayer había escuelas que se estaban lloviendo, por ejemplo, sin ir más lejos. Entonces, por eso igual hace falta más partida presupuestaria. E incluso si somos benévolos porque parte de lo que se invierte en infraestructura lo pone el gobierno nacional, no lo pone toda la provincia. De todas maneras, lo incluimos en el cálculo. ¿Cuál es la situación de los tres profesores que están imputados del Instituto Normal? Bueno, siguen imputados. El gobierno se presentó como querellante. Eso se apeló a la Cámara porque estamos planteando el sobreseimiento. Y a eso, por eso hemos largado una campaña. Hoy estuvimos presentes en la Comisión de Derechos y Garantías, un petitorio, una campaña en defensa de las libertades democráticas, que incluye esta situación, pero incluye también lo del supervisor Richard Ermili, dado de baja por su dicho sobre el gobernador. Sol Díaz, dada de baja por la defensa del laicismo en la escuela donde estaba trabajando, en el Sosneado, en San Rafael. El caso de Paola Viñoni, dada de baja por expresar sus opiniones sobre el operativo Prender 2016. Bueno, estamos planteando que hay un clima de estado de excepción, de suma del poder público, hermano del gobernador, que hoy cualquiera que es opositor pierde el trabajo. En ese escenario hemos largado esta campaña. Bueno, ¿y cómo va a continuar? Sabemos que vienen de del edificio de la calle Gutiérrez con estos tres profesores planteando esta situación. ¿Hay una mesa de diálogo? ¿Han tenido algún tipo de respuesta con respecto a esto? Bueno, hemos tratado de comprometer a los senadores a que apoyen la campaña que vamos a impulsar en toda la escuela y en la sociedad, para que después ellos lo impulsen en sus partidos. Vamos a juntar miles de firmas y vayamos todos juntos a llevarlos a la Casa de Gobierno, a mostrar un frente unido en defensa de las libertades democráticas de toda la oposición. Por otro lado, estamos convocando a multisectoriales este lunes para discutir el tema del presupuesto con distintos sectores, organizaciones sociales y sindicales, para unificar acciones. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Sebastián. Gracias a ustedes.